computadora y la televisión nos queman el cerebro, nos matan las neuronas, nos nublan la razón. ¡Qué angustia la existencia! Si no tenés wifi, y es una pesadilla pasar tan solo un día sin electricidad. Quiero regalarte un libro de papel. Te recomiendo que lo leas, que te va a hacer bien. Voy a regalarte un libro de papel. Prueba una vez y vas a ver que la lectura es un placer. No hay nada más lindo que un buen libro de papel. Va como un rayo de la mente al corazón. Estimula la imaginación y te hace más inteligente. Con estas herramientas, en la era digital, logramos maravillas y avanza más que nunca la ciencia en general. Pero si descuidamos a la literatura, de a poco asistiremos a la degradación del arte y la cultura. Quiero regalarte un libro de papel. Te recomiendo que lo leas, que te va a hacer bien. Voy a regalarte un libro de papel. Prueba una vez y vas a ver que la lectura es un placer. No hay nada más lindo que un buen libro de papel. Va como un rayo de la mente al corazón. Estimula la imaginación y te hace más inteligente. Tiene la sabiduría de los árboles y te atrapa la atención como presa el cazador. No se enchufa ni tampoco lleva pilas, pero más que una estrella te ilumina. Quiero regalarte un libro de papel. Te recomiendo que lo leas, que te va a hacer bien. Voy a regalarte un libro de papel. Prueba una vez y vas a ver que es un placer. No hay nada más lindo que un buen libro de papel. Va como un rayo de la mente al corazón. Estimula la imaginación y te hace más inteligente. Regalarte un libro de papel. Te recomiendo que lo leas. Va como un rayo de la mente al corazón. Probámele si vas a ver. No hay nada más lindo que un buen libro de papel. Vas a ver que la lectura es un placer.